yo ya creo que lo he intentado de todas las maneras. Mis piropos para ella no sirven de nada. Ah, a veces pienso que es mejor el tirar la toalla. Así las horas sería capaz, sería capaz de bajarle hasta una estrella. Las pibas que les caben la joda, levanten las manos si quieren leñar, levanten las necesito que termino para ti. Así, así, mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que termino para ti. Dale, borrachín. Hola. Que levante la mano el que quiera bailar. Que levante la mano el que quiera joder. Que levante la mano el que quiera bailar. Que levante la mano el que quiera joder. Que una pregunta voy a hacer. Todos los borrachos con las manos arriba. Que la base musical no se termina. ¿A dónde están los borrachos? Los borrachos, ¿dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar. Con las palmas sin parar. Por comprender a nadie Al estilos. ¿Qué haces, pingüino? Yo me voy de joda. Dale, Fernando, dale. La base está. Este dolor no me quites.

así mueve el culito para mí. Mueve los suavecitos que este ritmo para ti. Así, así mueve el culito para mí. Mueve los suavecitos que este ritmo para ti. Dale.